Maria. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues un día más aquí intentando probar este sistemita tan raro, tan complejo, y que va a acabar con mi paciencia. Bienvenidos una vez más a Confusión en Pruebas, enésimo programa. A ver si ahora funciona de verdad. Voy a grabar solamente 5 minutitos para meterlo en Our Media. A ver si funciona siguiendo las indicaciones de Blogum. Pero parece ser que tienen problemillas para subir los ficheritos. En definitiva, esto es Confusión en Pruebas, enésima por huevecita. Y empezamos con una banda fantástica, Special EFX, banda mutilada, desgraciadamente, por el fallecimiento, me enteré el otro día, de George Hinda, un fantástico pianista en principio, húngaro, pero que pasó a la historia de la música como percusionista de la Special EFX. Murió en el año 2001, desgraciadamente para la humanidad, y por lo tanto este álbum, que se llama Fury, de Special EFX, prácticamente se lo hace todo el otro componente, el guitarrista Chelly Minucci, pero es una maravilla. Lo escucharemos mientras te cuento algunas cositas. En esta enésima prueba de Confusión ya hemos conseguido grabar más o menos bien, aunque hay que pulir algunos nivelitos. Pero ya ves que se me escucha, pues, medianamente bien. Otro problema que tengo que resolver es que la careta y los jingles los tenía grabados en un CD y se han grabado con un formato CDA complicado que no lo lee nadie. Entonces voy a tener que grabar de nuevo para poder empezar y poner jingles y caretas. Empecé con Blip Media, después con Podomatic y ahora estoy con Our Media. He subido algunas fotos, más o menos bien, pero el audio no lo lee ni para atrás. ¿Que deseas contactar con nosotros? Si alguna vez, en alguna ocasión, puedes escuchar este fichero, que lo dudo, porque llevo días y días y días y días intentándolo y no hay forma. Cuando no es un problemita, es otro. Pero poco a poco voy resolviéndolo. Chelly Minucci, pedazo de fenómeno, guitarrista. Que junto a George Hinda formaban Special EFX. Una gozada. Te dejo un poquito con ellos y el saludo cordial, como siempre, Franco Tasadera, realización y presentación en nombre de todo el equipo. Lo escuchamos un poquito y luego te cuento algo, pero solo 5 minutitos de prueba, solamente para probar. Pues nada, a ver si hay suertecilla. Grabo este ficherito y a ver si hay suerte, porque estoy un poco agotado ya de esto del podcasting. Pero como soy aragonés, cabezotas que dicen que somos, pues nos cuesta mucho rendirnos. Pues nada, lo dejamos aquí y enseguidita, mañana o pasado o cuando tenga ganas, volvemos con el tema. Hasta luego.